Tenemos aquí a, bueno, a mi padre. A mi padre que está junto con unos amigos. Son del pueblo, son quintos. Fueron amigos como hermanos. Esta foto fue hecha, aunque pone aquí en Barcelona, yo creo que fue en Zamora. Porque en este año ya mi padre ya no estaba, ya se había acabado la guerra. Y ya estaban, digamos, en la mili que la hicieron en Zamora. Todos sus acompañantes son de Paradinas y son de la misma quinta, amigos desde la infancia hasta siempre, siempre fueron amigos. Vemos en ella bueno, que serán del mismo regimiento, de la misma. Yo sé que ahí estuvieron en la mili bastantes años, igual 5 años, y que estuvieron siempre juntos. Creo que es el 39. Esta quinta la llamaron la Quinta del Biberón porque fueron los más pequeños que se incorporaron a la guerra. Con lo cual, en el 36, mi padre se fue con 18 años a la guerra. 7 años se pasó Siete fuera. años. Desde que se marchó a la guerra, que le tocaría ir el último año, sería en el 39 cuando se incorporaran a la guerra por A la ser los guerra. más pequeños. Y luego en la mili estuvieron hasta durante 7 años. Mi padre le mandaron antes a casa porque en una revisión que le hacían allí los militares, pues le vieron que tenía el corazón al lado derecho. Y a causa de eso, bueno, pues le dieron la baja, Ah. sí. Dijeron, bueno, este hombre no puede estar aquí Yo toda la después de que guerra. había hecho toda la guerra. Y de, bueno, vale, pues nada. Pero vamos, nunca se quejó de nada. Estuvo bastante orgulloso de haber ido, sí. Yo creo que estuvo bastante orgulloso de haber estado en la guerra y de haber, yo qué sé, con sus ideas. Pues duro para ellos, pero para la familia que quedaba era más, porque su madre no solo estuvo él, estuvo otro hijo que murió. No por la guerra, fue por enfermedad, pero en esos años también. Luciano, Ambrosio, Heliodoro y Pepe, o José. Eran de tierra, sí. Siempre le oí que empezó tarde. O sea, aquí fue cuando empezó a fumar, que de más joven No no fumaba. fumó, pero a los 21 ya fumaba. O sea que ten Sí, en sí. cuenta que esta foto era cuando él tenía 21 años. Sí, pero él decía, empecé tarde. Claro, Y luego no era ha un dejado de hombre. fumar hasta última hora, que al final sí Ajá. que dejó, pero yo creo ¿Estás? que era más para recuerdo propio de ellos, de decir que da constancia de que ellos eran amigos, en este caso, de tener un recuerdo para ellos.